Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Gente que se conecta en este momento a Desfase Insomnio, arrancamos otro lunes de buena música. ¿Qué más, Camilo? Gigi. Tevito, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Todo bien. Bien, bien. Yo con un dolor en... ¿cómo se llama esto? El parietal izquierdo. No, el parietal derecho. Sí. Sí, tengo un dolor que me recorre toda la parte, el frontal, el derecho, el parietal y un poco el oído. No sé qué decir. Ay, sí, no sé qué decir. Hola, Tebo. Hola, Camilo. Mejórate. Sí, ya me va a mejorar. ¿Cómo te sientes de salud? Yo saludable, así. Todo va bien. El omóplato, el... ¿Cómo se llama? El radio del cúbito. ¿Cómo es? El esterocleomastoide. El tema, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Esperamos que llegue Lana y estas preguntas se ponen más interesantes. No, cuando llegue Lana, esas preguntas se ponen un poquito más fuertes, más complejas. Y eso que se conectan pueden ver sus músculos. ¿Sí? Ah, sí, es que se conectan a través de www.radiocce.com. Pueden, además de escuchar la radio en vivo, pueden vernos cómo interactuamos. Y cuando llegue Lana pueden ver sus músculos. Los músculos, toda esta parte de aquí de Lana, todo este arco de acá que ya está... fornido. ¡Ay, envidioso! Sí, no, o sea, yo tengo full envidia, en realidad, me da envidia. Sí, cualquiera que sea, está con cuerpo envidiable. Está con cuerpo envidiable, Lana, ¿para qué? Pero nada, arrancamos esta semana con algo de música. Tenemos solo un estreno, en realidad esta vez estuvo complicado los estrenos. Sí, pero ¿sí ven cómo varían las cosas? En el anterior programa hubieron miles de estrenos, hubieron como 10 estrenos, creo yo, no sé cuántos, pero... Y por lo menos estrenos nacionales un montón. Estrenos nacionales había un montón. Esta semana... confieso que busqué y no encontré nada. No se encontró, muy poquito, había muy pocas cosas en realidad. Pero encontramos un estreno peruano. Bueno, algo cercano, por lo menos el vecino país de Perú. Sí, decía, ya que no encontramos nada ecuatoriano, busquemos algo cercano. Pues está bien, está bien. Así que encontré esta banda que en realidad tengo que confesar que no la conocía. ¿Ya? Se llama Cementerio Inocentes. ¿Habían escuchado Cementerio Inocentes? No tengo la idea. No, tampoco. Se había escuchado. Y eso que vos eres bien popero. Imagínate, no escuché nunca nada de eso. Cementerio Inocentes. Cementerio Inocentes. ¿Ya? Ajá. Es una banda peruana que lanzó su nuevo y muy esperado EP titulado Ultra Pop. ¿Ya? Y se encuentra ya disponible en diversas plataformas como en iTunes, en Spotify, en Amazon y en todas esas cosas. Bacán. Es del primer adelanto de este disco, se llama Auto Boycott, y es del tema que vamos a escuchar ahora, que tuvo bastante aceptación y buena recepción en el público peruano. Ah, mira tú. Qué bien. Son todas bandas bien como locales, que no dejan de ser buenas, son buenas, pero que solo tienen este como mercado local, solo suenan o en Lima o solo suenan en alguna otra parte, y nosotros nunca vamos a saber ni de qué se trata ni nada si no la escuchamos. En Desfase Insomnio. Pues ahí está. Así que afecto por proximidad. Exacto. Por proximidad. Exactamente. Es una agrupación peruana de pop experimental y rock psicodélico. Ah, no. Que cuenta con un disco anterior que se llama I, el cual le sirvió para posicionarse como una de las revelaciones musicales del 2016. Nada, este álbum fue mezclado en Argentina. Fue ganador del Grammy Latino en el 2014. O sea, el mezclador, que es el argentino, el señor Warrior. ¿Ya? ¿Warrior? ¿Así como el guerrero? Sí, Warrior, como guerrero, pero es argentino. Ah, mira tú. Y este man ha trabajado con grandes exponentes de la música latinoamericana como Soda Stereo y Juana Molina. Ah, con razón ganó el Grammy. con razón, seguramente les produjo cosas buenas. En todo caso, este Cementerio de Inocentes desde Perú es un estreno y esto se llama Auto Boycott. Regresamos. Tocas algo y se arruina. No es con mala intención. Y que el mundo te gira al revés. Que es culpa de un ser superior. Y descubrí que soy de expiro en el 2000. Y la respuesta está en la mente y al morir. Pero sigo de mal en peor. ¿Para qué más soporto? Estábamos escuchando este tema Autoboycott de esta banda peruana Cementerio Inocente. Cementerio Inocente. Chuta, ya iba a decir Cementerio Inocente, pero es Cementerio Inocente. Perfecto, perfecto. Sonó como chévere. ¿Qué opinas? ¿Vos quieres como crítico musical? Cristiano, soy muy crítico musical. Crítico musical de los lunes. A ver, ¿qué te pareció? Sea, sonó bien fresón, pero tampoco sonó feo. O sea, es como... Perdón. Por razón no tienes un blog. Pero es que, ¿qué más que podría decirte de eso? Sí. O sea, es un sonido como... Actual. Es que es un estrés. Sí, ajá, pero más que todo es como... No me gusta tanto estas nuevas bandas que son como muy... Son pop, pero este pop así es muy plano, muy así como... Que ya se pasan de lo psicodélico y hacen, es como si estuvieras en un... Una especie de bar con pubs grandotes tomando una bebida hidratante así. Y ¿cómo se llama? Paredes afelpadas. Y paredes afelpadas. O sea, también hay que meterle un poquito más de ritmo al asunto. Pero tampoco estaba mal. Pensé que ibas a decir, no me gusta tanto cuando programas la música sin preguntar. No, no iba a decir eso. No, no me gustan esas actitudes, Esteban, no me gustan para nada. En realidad es en honor a los estrenos y ya que no habían bandas ecuatorianas, pues pongamos peruanas. No, pero me pareció bien, o sea... Hemos puesto cosas sí. parecidas ecuatorianas, así que no hay ningún día tampoco. De eso sí no nos preocupemos. En todo caso, si quieren cachar más de esta banda, pueden buscarla en todas las redes sociales. Ahí están como Cementerio Inocentes y a ver qué opinan. Y para estar, ya que estamos en la crítica, también sugerirles una banda nacional que me parece que es similar a esta que sonó de Perú, que es Los Corrientes, que están sacando un nuevo álbum. Justo estuvieron por ahí promocionando. A mí no me gusta tanto. Creo que mi sentimiento cuando pienso en Los Corrientes es un poco parecido al del Camilo con pero la banda peruana. Pero el sentimiento que te genera, pero la música no... Un poco más tropicalona, ¿no? O sea, más sabrosona. Es que la cosa es que tienen como otros instrumentos, tienen como un acordeón que entra por ahí. Más sabor, así, pero igual. Y yo pienso en un pub. O sea, podemos pensar en un pub diferente, ¿no? En realidad, cuando un pub con palmeras. Es un pub con palmeras y una hamaca ahí trepada también. Me recuerda a Los Corrientes, mucho descontrol, gente bailando sobre las mesas. A mí también. O sea, yo no sabré, tendría que escuchar. Pero estamos en un nuevo álbum. En todo caso, a ese era el punto al que queríamos llegar. Se llama Sobremesa. Sobremesa. Está súper diferente a lo primero que hicieron. Me parece que está mucho mejor producido y mucho más madura la banda. Mucho más madura. Eso es lo que yo no todavía, para ser sincero, no tengo la verdad de escuchar lo nuevo de Los Corrientes. Pero tendrá que escucharlo como para compararles a ver de qué se trata. Es tropical, pero un poco muy pop para mí. Ya, perfecto. Bueno. Sí, pues así, está válido. Pues mi primer encuentro con Los Corrientes y fue bien tropical para acá. Déjame contarte. Nos pegamos una hace dos semanas. Un parrón maldito con ellos. Un saludo si nos están escuchando. Ojalá nos estén escuchando. Saludos de Los Corrientes. Ya, muchísimas gracias. Pero el especial de esta noche viene con full música del recuerdo. Es un especial old school. Es un especial old school en realidad, porque una revista especializada en música, no recuerdo muy bien cuál fue. Un medio digital independiente especializado en música posteó una noticia y puso como las canciones que en este 2017 cumplen 20 años. Y hay una serie de canciones son épicas, que marcaron historia. Y en realidad sí te hace dar cuenta del paso del tiempo, ya 20 Totalmente. Años de canciones que yo ya las roqué en su tiempo. Pero una cosa sí les digo, ustedes viendo las canciones, ¿creen que haya habido como, por lo menos en el rock, no digo nada más, pero creen que haya habido como una evolución sonora o un cambio así radical en lo que sonaban en 97 para lo que suena hoy, hablando de rock? Yo, dale. No, tú primero, quiero irte. Quiero nutrirme. No creo que te vayas a nutrir mucho de eso, pero... O sea, yo creo que sí, o sea, suenan diferentes, las bandas suenan distintas, eso sí es innegable. Ya. Lo que iba a decir es que no encuentro, no se me ocurre en los últimos años, ningún hit como estos. O sea, yo creo que algunas de las canciones que vamos a oír ahora, de ley te traen recuerdos de algún tipo. O te evocan ese momento... O sea, son hitos de la música, creo. Más allá de que te guste o no te guste. Pero creo que sí marcaron una época. Y ahora, en los últimos años, no se me ocurren canciones que marquen de esta forma. O sea, yo creo que es así como súper subjetivo este tema. Porque al final, o sea, son... Como que los hitos son un tema súper emocional. Entonces, para uno va a estar súper ligado a su adolescencia o a momentos de su historia personal, ¿no? Que están súper, súper vinculados. Yo, respecto a los sonidos, creo que, o sea, sí todo es un remix, ¿no? Ahora como que hay bandas que han sido súper influyentes y que se repite y se repite. Pero creo que en el pasado sí había como una propuesta más sólida, ponte como en, no sé, un poco más de rap o en los sonidos del rock como más progresivo, así como las... Que siento que eso ya se ha dejado, a ese es el punto que quería llegar. Ese en particular, porque estábamos hablando de los inicios, o sea, como de hace 20 años, ¿no? Más o menos, que es lo que vamos a tocar ahora. Pues como esta cuestión como de más experimental. Exacto, de experimentar. Ajá, con la yo música. Yo siento que eso sí se ha perdido, pero yeah. Que sí hay sonidos que nos recuerdan full hace 20 años atrás, por lo que hay bandas que han sido muy influyentes y que no se pueden ya, las nuevas propuestas, no se pueden o tal vez ni siquiera quieren ya desvincularse de eso, ¿no? Porque como que encontraron en estos sonidos o en estas bandas así clásicas y que han sido íconos y que ya, o sea, como a un lugar en el que quieren estar, o sea, yo claro, que es ahí que, y que lo tienen consolidado de alguna u otra forma. Es que lo que dices tiene razón, Jay, porque Porque, o sea, yo creería que sí se perdió como la experimentación sonora. Eso sí, como es el hecho de lanzarte y empezar a experimentar con la música y experimentar con los sonidos y empezar a indagar, así que más puede hacer. Sí creo que se ha perdido porque yo creo que, además, la inmediatez de las redes contribuyó mucho a eso, porque ahora tú tienes todo el concepto que está muy ligado más de la imagen también. O sea, que es, tienes un video que siempre lo vas a, se va a postear en YouTube y no tienes la canción hit, tal vez, sino más bien este video que se va a ver, no sé, miles de millones de veces en si es un hit de hits, como Despacito, digamos, algo así. Pero que también está muy ligado de todo un paquete, ¿no? Que esta cuestión visual, que esta cuestión de redes, y que pierde un poco ya la tarea sonora, o sea, que era lo anterior, que era como experimentar y hacer nuevos sonidos para que la gente se enganche. Tal vez en eso sí se perdió. Ahora tienes como otros recursos, ¿no? Pero eso sí se perdió bastante. Pero también no les parece que como que las bandas ahora salen, generan algo así como un montón de ruido y desaparecen. O sea, como que ya las bandas no perduran como antes. Y no, yo también pienso que no perduran. Que son como bandas que de alguna u otra forma se estacionan en un instante, generan como fuerza, pero de ahí de repente desaparecen del... Y yo creo que es un poco con respecto al rock, porque puedes encontrar, y eso sí pasa, puedes encontrar como ídolos más bien de otras, o gente que está moviendo muchísimo, muchísimo en otros géneros. Y te digo, si en el reggaetón, supongamos, tienes como cantantes que no han parado su vigencia, claro, y siguen todavía fuertes después de 20 años, ¿cacho? O sea, después de 20 o 15 años. Que no es lo mismo que lo que ha pasado con el rock. Porque al final de cuentas el rock sí tiene como esta... O sea, tuvo como un pico y después tuvo como toda esta... Este de mediados del 2000, del 2005, 2006, en donde ya las bandas tenían esta intermitencia. Eran súper intermitentes. O sea, era como que de repente llegaban, eran como el hit y desaparecían totalmente. Y eso sí ha pasado full. Pero creo que es porque también, de alguna otra forma, el rock... pierde hegemonía un poco en estas épocas y es como está más debilitado frente a otros géneros que son los que han acaparado más que todas las redes, creo. Pero tiene, yo creo que va, o sea, es como un círculo vicioso, o sea, el ya no tienen tanta presencia porque también las bandas ya no tienen tanta continuidad. Entonces, es como que las dos cosas van puede juntas. Ser por eso. Sí, también puede ser por eso. Mercado o tal vez es como ahora en serio el mundo está así tan amplio. Como que todo surge, o sea, no, yo no creo que tal vez no perdura, sino más bien como que la vigencia es menor o el interés no tanto de los públicos. Yo creo que sí hay bandas que tienen públicos cautivos y hay bandas que tal vez desde la clandestinidad, por así decirlo, siguen produciendo. Siguen produciendo, o sea, ese sería el punto. Porque bueno, el público ya no importa, eso ya es una cosa de chungo ahí, pero siguen produciendo. Y yo cacho que más bien es como esta demanda de lo nuevo, de lo inmediato, que le dan poco ruido, o sea, hacen poco ruido. Pero creo que es más vinculado al ruido, ¿me cachas? Como a eso de que sigan hablando de la banda, que en sí, que las bandas dejen de producir. Que las bandas dejen de producir cosas, dejen de estar haciendo cosas. Ajá, yo creo que es como que están aislados, así que de una ya sale por acá y de una ya sale otra banda por acá, y es eso, como hacia lo nuevo, por así decirlo, y le dan full cabida a eso desde diferentes ángulos. Eso es lo que yo creo, porque si hay bandas que al final siguen haciendo cosas. Yo estaba pensando en la escena nacional, o sea, justo cuando hablaba de esto, o sea, claro, como full bandas, no sé, que surgieron y que nunca pensamos que iban a tener como quedarse tanto tiempo, por así decirlo, ¿no? Porque vamos a pensar que, bueno, lo que pasa en Ecuador sí es muy particular en la música comparado con el resto del mundo. Entonces, claro, hay bandas que sí se han quedado o que han sobrevivido, sí, no sé, o sea, estoy pensando en más como las bandas de esta onda independiente que le llaman, no sé, que empezaron igual como ya es bastante tiempo, unos 7 años atrás, o no sé, los Alcaloides, de estas bandas, así que uno no pensaba... Los Alcaloides ya se separaron. Yo sé, pero al final duraron más de lo que pensábamos. Sí me cachas, o sea, no dabas luca por los Alcaloides. Yo no daba luca por muchas bandas que surgen así con full ruido, pero al final no se limitaron a hacer, creo que llegaron a hacer incluso 3... Un EP y 2 Pero eso también es lo bueno. Álbumes. Y al final es lo bueno, porque al final de cuentas puedes salir como de toda esta nota como de medio súper fuerte, de la vorágine, te puede acarrear el hecho de que estés así en el ojo público. Digamos, yo no digo tanto bandas ecuatorianas, porque sí deben haber, de ley. Pero tal vez bandas como, no sé, como los Arctic Monkeys, que de repente salieron como de la escena. O sea, entraron a la escena con tanta fuerza y fueron como estuvieron en la punta del iceberg, así como una cosa súper fuerte. Y de repente bajaron. Ya no saben nada de los Arctic Monkeys. Pero si vos te metes, todavía siguen produciendo cosas. Eso es cierto, sino claro, que no, o sea, están ya en el ojo público. Es una cosa más mediática. Es una cosa súper mediática. Ruido, saber más, que un poco quién maneja eso y hacia dónde quiere llevarlo. Pero, por ejemplo, bandas como las que vamos a oír ahora, y ya metámonos en el especial. Bueno, sí, hablamos bastante, pero estuvo interesante. Han trascendido, lo mediático, o sea, y siguen vigentes hasta ahora. O sea, todas las canciones que vamos a poner ahora... Déjame adivinar, pues, sí. La primera banda que es como que los íconos de las bandas que todavía trascienden y siguen todavía duras. O sea, son las que... A ver, dime. Es que yo sé. A ver, Foo Fighters seguramente. Los Foo Fighters. Ya, bien. Entonces, eso es así. Vamos a empezar con este tema que se llama Everlong de los Foo Fighters, que fue escrita en el contexto de una la ruptura del primer matrimonio de Dave Grohl. Con razón, era, es como una especie de pesadilla. Si tú ves el video, es una nota onírica fea. Pero es que después, o sea, rompe con la fotógrafa Jennifer Youngblood. ¿Ya? Mira tú. Pero después, Grohl convierte el riff inicial de esta canción, o sea, solo era un riff, el man le convierte en toda una canción durante un viaje que realizó en el 96 a Virginia... A las navidades. La cuestión es que el man cuando ya compone la canción escribe la letra porque tenía un nuevo romance. O sea, no lo escribe, o sea, escribe la letra de la canción, pero ya de forma... No es de depresión, de la ruptura, es de la rehabilitación. Pues yo me imaginaba. O sea, es un momento tórrido, es un momento como... Es un momento tórrido complicado. Porque ese romance también va a haber sido como tórrido, igual entró con fuerzas y yo me sentía mal. Y ahora que hablas del video, es un video surrealista y satírico, sí, que fue dirigido por Michael Gondry. Michael Gondry, con razón, es que el video es bueno, o sea, tú ves el video y es una bestialidad. Y el video supera el de la versión original de la canción, o sea, esta es una canción más larga, el del video... que la canción original, y aunque en el video aparece Taylor Hawkins tocando la batería, en realidad es Dave Grohl el que toca la batería. No es el baterista oficial de los Fighters. No, porque después de esta canción entra el baterista oficial, sino que Dave Grohl grababa las baterías desde ese momento. Entendido. Mira qué bien. Entendidísimo, yo no sabía nada de eso. Hay varios datos curiosos. Está bien. Escuchémosla. Si no es que estoy metido ya en todo lo que es YouTube, estoy ya mediatizado. Ya pues, entonces vamos con esto. La primera canción de este especial es de Foo Fighters y se llama Everlong. Disfrútela. We'll be right back. traemos, escuchábamos a los Foo Fighters recordando ese tema de Berlín. Buen tema, ¿no? Buen temón, buen video. Y no sabía que el director era Gondry. Sí, tenemos algún par de videitos de hoy dirigidos por Gondry. Ah, sí. Ah, bueno. Ya, les dije que tengo datos curiosos esta noche. Ajá, con razón, estabas entusiasmadísimo con este especial. En realidad no le tenía mucha fe al comienzo, tengo que decir, pero después como que me puse a escuchar la música así, elegir, y como que me animé full. Bien. Recordando viejos tiempos. Tiempo claro, es que hace 20 años que... ¿Qué ingeniero? No. No, ¿qué pasa? ¿Qué a mí no me preguntes nada. Ay, ¿vos eras quinceañero hace 20 años? ¿Por eso que no me preguntes nada? Que empiezo a hablar del tema. Años vos eras quinceañero. Por eso que empiezo a hablar del tema que viene. No queremos saber edad de mi fecha. Bueno, que quede claro que yo no era quinceañero todavía. No voy a decir nada. Bueno, para seguir, prepare sus oídos para escuchar un tema que seguramente no ha sonado en mucho, mucho tiempo. Sí. O no lo han reproducido, a excepción de Tebo, que nos contaba que él sí tiene ahí su playlist. Esta tarde la escuché varias veces esta canción. ¿En serio? Sí. Sí, pero bueno, lo que a veces en mi cuarto estando solo. Muy bien. Entonces lo que se viene es de Chemical Brothers con Blog Rockin' Beats. Bueno, esta canción fue lanzada en marzo del 97. Encabezó los charts de Reino Unido, alcanzó el número uno en todas las listas que se pueden imaginar que le encantan al Camilo. Sí, sí, sí. Recibió Grammy, mejor interpretación. ¿En serio tanto así? Sí, qué recibió loco. Un premio Grammy por mejor interpretación de rock instrumental. Así wow. Es. De rock instrumental, además es súper extraño. Y eso que tiene letra para que veas. Ajá, loco, ¿eh? Loquísimo. Sí, y bueno, fue utilizado en la historia continua de la nueva música en el episodio de... Bueno, ha sido utilizada para muchas series, bandas sonoras también. Incluso formó parte de la banda sonora de Los Ángeles de Charlie. Sí, fue parte de la banda sonora de Los Ángeles de Charlie. Esa persecución con motos, ¿no es? Bueno, no, creo que en alguna. Bueno, pero en alguna parte de una escena de Los Ángeles de Charlie salía esta canción. Sí, así que nos vamos con Blog Rockin' Beats, que forma parte del álbum Dig Your Own Hole, que fue lanzado, como decíamos, hace 20 años. Y es un albunzazo ese, qué bestia. Qué bestia, Gigi. Buenas. Sí, recuerden a los Chemical Brothers. Vaya. We'll be right back. Volvemos, estamos de pleno de recuerdos. No saben todos los recuerdos que nos han traído estas canciones. Viejitos y juntitos, igual viejitos y juntitos. Claro, como decía Camilo, en ese tiempo uno se sentía moderno. Sí, escuchaba esta canción, Dios, qué moderno que soy, loco. Bestia, soy modernísimo. ¿Y ahora qué siento? La vanguardia de la vanguardia. ¿Y ahora qué siento? Ya me siento mal, pues, hermano. O sea, es bacán escucharlas, pero claro, dices, el tiempo pasa y no pasa en vano. Desfocazo. Claro, se nota, se siente. Pero los sonidos cambian. Los sonidos cambian, pero lo que estábamos hablando en fuera de micrófonos es que, para mí, la época de cuando terminan los 90 era como una especie de ebullición de sonidos nuevos, era focazo. Era como que empezaban a salir bandas estas como los Chemical Brothers, los mismos Prodigy, salían otras bandas que experimentaban con el electrónico, otras bandas que también experimentaban con el rock, así con los riffs y con distorsiones, pero que... Era pura ebullición, o sea, llegaba y empezó a llegar a lugares de muchísima como violencia sonora, pero bien hecha, o sea, bacana. Y de repente después cuando comienzan los 2000 es como que se apaga eso, o sea, entra otro tipo de visión estética de la música, de cuestión sonora de la música, y empieza a apagarse esto, se empieza a ir como hacia otro lado. No entiendo muy bien por qué, no sé si llegó hasta un tope y de ahí ya... ellos mismos se fueron como... La humanidad llegó a un tope. No sé si la humanidad llegó a un tope, pero sí la industria musical empezó como a ver de forma diferentísima lo que entendían, o sea, lo que a ellos parecía que iba a vender más o menos, ¿no? O sea, yo creo, no sé por dónde habrá ido, pero si ustedes se dan cuenta, sí, tenías como cosas que experimentaban con los sonidos de forma súper focas, cosas bien bacanas. Ahora todo suena igual. Ahora muchas cosas suenan igual, son como un reciclaje de otras cosas que escuchaste en el pasado. O sea, el OK Computer yo creo que lo han reciclado 10,000 veces, 20 millones de bandas, cachan, en el mundo. Así es como lo escucharon y hicieron cosas diferentes con otras voces. Así. Eso pasa. Pues sí. Pero entonces sigamos. Seguimos con el especial. Verás, te voy a contar de este artista que se llama Jamiroquai. No sé si cacho. ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! ¡Qué vanguardia! Pero verá, este tema que vamos a poner se llama Cosmic Girl. Uy. Y es el segundo sencillo del tercer álbum de estudio de Jamiroquai, que se llamó Traveling Without Moving. ¡Ah, qué maravilla! Fue lanzado el 11 de noviembre de 1996 en Reino Unido y el 14 de enero de 1997 en Estados Unidos. ¿De este disco se desprende Virtual Insanity? Pues no sabría decirte. Creo que sí. Y ese video, hasta ahora yo creo que no han hecho un video más chévere que ese. O sea, o pocos videos como esos. O sea, ese video es una maravilla. Ah, van bailando y meten el balón y va caminando y se mueven todas las cosas alrededor. Es maravilloso ese video, es pero digno de todavía ponerlo ahora y que gane premios. Claro, es maravilloso, es un videote, pero mal. Y esta canción cósmica además apareció en la serie de animación de MTV llamada Daria. En el episodio que se llamó This Year's Mother. ¿Qué es Daria? Es como que están llegando full flashbacks hacia... Pero escucha, repita cómo se llamaba el episodio. This Year's Mother, el modelo de este año. ¡Cacha! De este año, estamos hablando de 1997. Estamos hablando de 1997. Qué bestialidad. Pero bueno, vamos con esto. Jamiroquai, el tema Cosmic Girl. Regresamos. I'm still Volvemos en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a Jamiroquai con el tema que se llama, ¿cómo era? Cosmic Girl. Es que ya 20 años. Pues, la memoria falla. Pues. 20 años no son nada, pues, amigo. ¿Qué pasó? Verá, estamos aquí como que eligiendo los temas que vamos a poner. Sí, porque tenemos algunos, pero queríamos elegir así como los que sean más representativos. Según los que nos hayan movido más. Según los gustos de cada uno. ¿Según los gustos de cada uno? Sí. ¿Con qué nos vamos ahorita? Aquí están peleando. Camilo. Sí, yo voy. A ver, Camilo, elige. ¡Ah, yo elijo! No, elige vos. Pues, elige tú. No, ¿qué es vos? No, empieza tú, Camilo, pero ahora va contando el recuerdo ya. Yo voy contando el recuerdo. Dijo, mira, nos van a quedar tres canciones. Dale, y en esas tres canciones cada uno elige una canción y comenta el recuerdo que tuvo con esa canción. Ya. Cualquier recuerdo, el que sea, déjame ver qué tengo aquí. Yo me voy con esta. Yo me voy con esta de Daft Punk. Ya, de una. Around the World. Para ser sincero, yo no tengo ningún tipo de recuerdo así como muy verdad, es un poco memorable, de información al respecto. Pero más bien les doy un poco de información. Es una canción del dúo francés, del archifamosísimo dúo francés de música electrónica Daft Punk. La canción fue escrita por el dúo y apareció en su álbum debut, Homework, en 1997, y fue lanzado como un single el mismo año. Se convirtió en un gran éxito en los clubes de todo el mundo y alcanzó el número uno de las listas de baile. La letra de la canción es solo el título, o sea, no dice absolutamente nada más. El video musical fue dirigido de nuevo por Michael Gondry y la coreografía por Blanca Lee. En octubre de 2011, el NME, esta revista especializada en música, lo colocó en el número 21 de su lista de las 150 mejores pistas de los últimos 15 años. Mira tú. Ajá. Oye, algún programa deberíamos hacer, lo que yo creo que la Ana ya propuso alguna vez, hacer un especial de los videos dirigidos por Gondry. Sí, la otra vez hicimos uno de videos dirigidos por o sea, directores muy, muy reconocidos. Pero podríamos hacer solo uno de Gondry, porque nosotros tenemos un programa medio fresco. De una, entonces va, para alcanzar a poner más música, vamos con esto de Daft Punk. De una, nos vamos con Daft Punk, Around the World. Ah, tal vez un poco la historia detrás de esto es que algunas veces en algunas fiestas bailaba como el robot de Daft Punk. Muy bien, eso era lo único. Hacía el baile del robot. Nos vamos con esto de Daft Punk, Around the World. Regresamos. I'm Volvemos en Despacito, estamos escuchando a Daft Punk. Ajá, con Around the World. Around the World. Ajá, este video quedó, era un video chévere y era un video, yo me acuerdo que era una sola toma. O sea, era un video que no tenía... ahí, frente a la cámara. Exacto, un escenario. Un plano medio, era como desde la cinturita hacia arriba. De la cintura para arriba con... Pero no era basurera en la cabeza. Pero no, con basurera en la cabeza. Era basurera en la cabeza, en serio. No era mejor el de estos así como robots que subían escaleras y que se movían en una coreografía y que después bajaban. Ese era, pues. Pero con... Que tenía unas escaleras y tenía como luces de discoteca. Sí, sí, luces de discoteca, ¿eh? Ese era, sí. ¿No? Sí, sí, sí, luces. No, no, es que sí tenía luces de discoteca, pero no me acuerdo que hayan subido. Sí, subían escaleritas, vean, subían escaleritas, después bajaban las escaleritas. Y también pueden... meterse a www.radiocce.com, ahí pueden escuchar el programa y también pueden ver cómo Camilo hace el baile del robot. Sí, o sea, mejor no, no es tan bueno, no se lo recomiendo. Pero es mejor que verlo bailar la mosca, eso sí se lo aseguro. Sí, bailo bien la mosca. A los daños que glúteo, no te ves. Me falta glúteo todavía, tengo que ejercitarlo, pero sí puedo bailar la mosca. A los daños que no te ves. No, pues de algún rato lo haré, Bueno. Solo avergonzando a Flor María, Camilo. Disculpe, Flor María. Pero bueno, estamos con un poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sigamos con el programa. Y antes de que la Gigi se quede sin tiempo de presentar su canción favorita. Vamos a hacerle 5 minutos. O sea, no tengo mucho que decir de esta canción. Solo que le ganó en nuestra lista a Molotov. Y a Soda Stereo. Me parece bien. Soda Stereo hemos puesto millones de veces. Y de música ligera me parece que no es la canción más idónea. No me gusta tanto. Y Molotov nunca me gustó mucho. Entonces, sí, que vaya, está bien. Sí, bueno, entonces vamos a escuchar Green Day con su tema Time of Your Life. Acho. Póngase a llorar, prepare la lágrima. Sí, prepare la lágrima. Porque... Y recuerden solo comentarles algunos datos. Esta canción alcanzó todas las listas posibles. Fue récord en ventas con casi 400,000 copias. Años después, cuando se la digitalizó y se la subió en su país, se la subió al internet, vendió 2.6 millones de copias. Y para ese entonces era bestial vender una cantidad así, solo un single, era bestial. Claro, 400,000 en su época, y tiempo después 2.6 millones. En descarga digital. En descarga digital. Entonces, bueno, esto es, como ya les decía, Green Day, que este formó parte de este tema que acabamos de ver, parte de su tercer álbum, de su quinto álbum, que se llama Green Day Nimrod, que fue lanzado en 97, y fue el segundo single de la banda. Ya. Así que lloren un poco. Sí, time of your life. Échenle la lagrimita. Vaya. El tiempo de tu vida. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this path and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Thank you. something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Y volvemos en Espacio Insomnio, estábamos escuchando Time of Your Life de Green Day. Qué bestialidad. Recuerdos, ¿no? Sí, recuerdos, ¿no? Sí, pero sí, sí generan un poco de recuerdillos. Además, nos estábamos acordando. Va evolucionando, ¿no? De recuerdos a recuerdillos. No, de recuerdos chiquitos, recuerdillos. No te hagas, Gina, tú fuiste la que se acholó cuando pusimos esta canción. No te sabemos, un suspiro. No sabemos qué estará pasando. No, por eso, el corazoncito. Recuerdirijillos. Los recuerdirijillos que tenemos. Los recuerdirijillos del 97. En este especial de Desfaz Insomnio. ¿Cuántos años tenías que ya tienes recuerdos de suspiros? No, 97. No. No, pues no. Camilo era el quinceañero en ese claro, año. Ya, padre, seguimos hablando del tema este de las edades, ¿no? Yo no quiero seguir hablando del tema de las edades. Podemos seguir con... escuchando eso. No, yo no, pues no quiero hablar del tema de las edades. Podemos seguir con la música. Yo no quiero suspirar. No quiero suspirar más yo. Verá, les voy a contar de esta canción que se llama Song 2. ¿Ya? A veces erróneamente titulada como Woohoo. Solo puede estar bueno lo que sigue, sí. Y es una canción de la banda inglesa de rock Blur. ¿Ya? Es la segunda canción de su álbum de estudio epónimo de 1997. ¿Qué es epónimo? Gina, tú eres como la instruida aquí. ¿El álbum epónimo? No, no sé. Es igual. Eso es homónimo, pero epónimo. Algo, pero es que puede ser que se llame igual, pero bueno, no sé. Pero verás, el coro cuenta con con Damon Albarn gritando woohoo. Que es la parte más como más característica de la que es el dato más interesante que podías dar, que fue el dato más interesante es que esta canción se llama Song 2, pero era solo como un título de trabajo, así le decían, como el track 2 del disco. O sea, nunca tuvo nombre, en verdad. Nunca tuvo nombre. Le decían, y se quedó ahí, sí, y se quedó ahí así como, así se llama. Y pegó como tuvo que pegar. Pero además, el video salió en 1997 y fue nominado en los MTV Video Music Awards. Y fue nominado para el mejor video de grupo y mejor video alternativo. Ah, mira tú. ¿Qué más? Yo me acuerdo una cosa de Song 2. Tú le dijiste ahorita cuando no estábamos todavía en vivo, que fue una de las canciones que fue parte del FIFA 2000, del FIFA, no sé qué FIFA sería. Del FIFA 98. FIFA 98, ajá. Sí, la canción ha aparecido a menudo en la cultura pop y apareció por primera vez en el exitoso videojuego FIFA 98. Wow, una vez. Y una cosa, de Blur, o sea, yo creo que de Blur sale como uno de los personajes que más han movido la escena musical en Reino Unido y yo creo que en casi todo el Europa y en el mundo, que es Damon Albarn. O sea, yo creo que él saca Blur y después se manda así como la... se manda como el mega éxito con Gorillaz, pero que es una cosa también súper, súper así como que rompe los esquemas también de lo que estaba haciendo como en música en ese instante, y además con cuestiones audiovisuales que también le rompe. Y después él como solista empieza a sacar también proyectos súper buenos, o sea, tiene unos dos discos que son maravillosos y cosas súper bacanas. Entonces es un personaje también un tipo... no sé, como Trent Reznor o como Tom York, que de alguna u otra forma siguen vigentes y siguen sacando cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Es bacán, todavía sigue siendo bueno eso. Entonces, ¿nos vamos despidiendo? Sí, pero antes de que sigan, ya darles el dato de lo que es el epónimo. Ah, ¿qué es el vamos epónimo? A quedarnos así, pues, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Qué quiere decir un disco epónimo? O sea, bueno, el epónimo como tal dice que da nombre a algo, especialmente un lugar geográfico o una época. Entonces, claro, está hablando de su trascendencia. Por ejemplo, dice Alejandro Magno es el héroe epónimo de la ciudad de Alejandría. A ver, ¿cómo? Alejandro Magno es el epónimo de Alejandría, ¿me cachas? De la ciudad de Alejandría. O sea, que da nombre a un lugar o a una época. Ah, da nombre a un lugar o a una época. Ah, entonces este tema dio nombre a una época. es tan fuerte que fue un eponimazo. ¿Cómo se llama el álbum? ¿Tienes por ahí? No, pero no se llama Song 2. Claro, no. Después no, ya no para embarcarnos en un tipo de discusión un poco extraña. Yo creo que vámonos de una despidiéndonos con el y con la canción, pues con Song 2, ¿les parece? De una, nos despedimos de este programa de Fast Insomnia de esta noche y les esperamos el próximo lunes para seguir escuchando un poco de cosas absurdas y buena música. Buenazo. Nos vemos el próximo lunes, muchachos. Chau. Woo-hoo! I got my head checked by a jumbo check. It wasn't easy, but nothing it is. Was young, it's not my problem.